Bye. no me consuela la mentira, pues en mi alma conforta. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, y con él nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es el jefe, el Señor es el rey, el Señor es mi amigo y el Señor es tu amigo. Por eso ando con él, por eso ando con él. Y aunque muchos se burlen, por eso ando con él. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, y con él está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Y fuego, fuego del Señor, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, y fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, y fuego purificador. We'll be right back.

cielo. No nos dejes caer en la tentación. La tierra que yo piso es como espuma. Decir que voy junto a ti. La noche más oscura tiene luz. Yo solo en esta vida tengo miedo. El día en que yo pierda tu amistad.

Esta es la historia de un hombre y de Nazaret, crucificado, fue castigado por amor a ti. Lo condenaron, no le creyeron, seguimos así. Como tú. es decir hermano. Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. Evangelio es mirarme a los ojos, es reír contigo. Es compartir tu pena, llevarte a Cristo. Es compartir tu pena, llevarte a Cristo. Siempre contigo. Evangelio es amar de valle hasta caer rendido. Evangelio es decir y te amo a tu enemigo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Evangelio es vivir como pobre que todo lo espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. Evangelio es dar gracias al Padre al hacer el día. Y continuar cantando al hacer el camino. Y continuar cantando al hacer el camino. Es vivir unidos, es llevar esperanzas a un mundo que llora perdido. Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros. No le busques muerto que está entre los vivos. Y no le busques muerto que está entre los vivos. Te dice dice, déjame enterar. Si la envidia llega a tu corazón y te dice, déjame enterar. Dile, no, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Y si Cristo llega a tu corazón y te dice, déjame enterar. Y si Cristo llega a tu corazón y te dice, déjame enterar. Dile, sí, sí, sí, tú vives en mí y si hay lugar para ti. Dile, sí, sí, sí, tú vives en mí y si hay lugar para ti. Si María llega a tu corazón y te dice, déjame enterar. Si María llega a tu corazón y te dice, déjame enterar. Dile, sí, sí, sí, tú vives en mí y si hay lugar para ti. Dile, sí, sí, sí, tú vives en mí y si hay lugar para ti. Enfatizar. Ámense los unos a los otros. me has llenado de amor. Tú, mi Dios, tú eres mi salvación. Mi dicha viene de ti. Tú me has llenado de paz, bendición y luz en mi corazón. Tú, mi fuerza, mi paz y mi alegría eres tú. Thank you. estoy dudando. No tengo dudas, estoy seguro, soy un cristiano. Fui bendecido y mejorando, parte del cambio, del mensaje de vida que anda rondando. Yo estoy ganando, pues el más grande está de mi lado. ni conocerte. Por tus senderos quiero caminar, quiero vivir y quiero disfrutar de tu amor y de tu paz. Toma, Padre, todo lo que soy, toma mi vida y mi corazón. Quiero ser digno de tu salvación. Nunca me apartaré de ti, nunca me avergonzaré de ti, porque eres tú mi protector. Nunca me apartaré de ti, nunca me avergonzaré de ti, Señor. Eres todo lo que soy. Es una

soy para correr. Libre soy para reír. Libre soy, vivo por ti. Libre soy. Libre soy para avanzar. Al fin seré.